Cuando los principales estados europeos se declararon la guerra los unos a los otros, arrastraron consigo a sus colonias y territorios y con ellos a su población. Muchos como parte de sus ejércitos, y todo esto ayudó a propagar la guerra por todo el mundo. En 1914, el Reino Unido parecía estar en la cima de su poderío. Era un imperio mundial, que abarcaba un quinto del planeta. Esta amplia red de comercio y comunicaciones imperiales era soportada por una fuerza naval y una marina mercante extremadamente poderosas. Cuando Gran Bretaña declaró la guerra en agosto de 1914, sus colonias y dominios hicieron automáticamente lo mismo. La India hizo la mayor contribución a la guerra con más de 1,5 millones de hombres, incluidos 621.000 combatientes y 474.000 civiles en el extranjero. Muchos de los soldados indios provenían de zonas rurales pobres con bajos niveles de alfabetización. En cuanto a África, los soldados eran reclutados de todas las partes del imperio: Rodesia, Sudáfrica, la actual Malawi, la actual Ghana, Nigeria y las Antillas. China, en apoyo del Imperio Británico, envió a más de 92.000 obreros de las provincias norteñas de Shandong y Hebei, que conformaban una gran parte de la fuerza trabajadora inmigrante del Frente Occidental. Más de 600.000 canadienses y más de 300.000 australianos participaron en la guerra. Gran Bretaña, por lo tanto, podía recurrir a sus colonias no solo para buscar materias primas. La India, la joya de la corona, participó en la guerra, pero no lo hizo por voluntad propia, sino porque formaba parte del imperio. Sus líderes ni siquiera fueron consultados. Fueron los colonos que más contribuyeron, como he dicho antes. A pesar de esto, muchos políticos indios sí pensaban que esta lealtad hacia el imperio podría aprovecharse posteriormente como moneda de cambio para negociar una mayor autonomía política e independencia. La visión hacia la guerra era muy distinta en Australia, que lo hacía con orgullo. Ir a la guerra con Gran Bretaña era una extensión natural de la posición que creían ocupar en el mundo. La población blanca sudafricana tenía la opinión de que si apoyaban la guerra a Gran Bretaña, apoyarían también las demandas por conseguir más derechos y ser considerados ciudadanos. Cabe destacar la participación de 25.000 voluntarios negros sudafricanos que se alistaron en la Native Labour Corps, las fuerzas indígenas de Sudáfrica. Fueron aproximadamente unos 4 millones de personas no blancas que provenían de las distintas partes del mundo, que fueron reclutados por los ejércitos británico, francés y estadounidense durante la guerra. Había tropas de Nepal, había tropas de Birmania combatiendo en el bando aliado. Podía encontrarse una unidad marroquí al lado de una unidad canadiense, avanzando literalmente al lado de obreros chinos. Podían verse tropas africanas haciendo todo tipo de trabajos domésticos y logísticos. Pensemos que la cantidad de toneladas de madera que se necesitaba para levantar las trincheras o la cantidad de caballos que había que traer de Australia a Mesopotamia era de cantidades inimaginables. El Imperio francés en 1914 vivía dentro de la Tercera República y ya existía esta república desde hace 43 años. A pesar de que el siglo XIX se vio salpicado por revueltas políticas internas, el imperio continuó siendo una entidad significativa, con colonias en Argelia, Senegal, partes de China y Indochina, Madagascar, Marruecos, Nueva Caledonia e islas del Pacífico, al igual que Somalia, Túnez y África Occidental. En busca de seguridad, a principios del siglo, Francia se alió con Rusia y con Gran Bretaña. La Primera Guerra Mundial se combatió ampliamente en territorio francés. Los franceses tenían una actitud casi opuesta al colonialismo. Sus tropas coloniales, principalmente ubicadas en África e Indochina, se trasladaban en su mayoría a las fábricas donde se producían municiones y armas para el frente. El ejército francés era integracionista. Los soldados franceses y los de las colonias luchaban codo a codo. Francia desplegó más de 480.000 de estas tropas en Europa durante el transcurso de la guerra. De mayor a menor participación tenemos a los argelinos, seguidos de los soldados reclutados en África Occidental, tunecinos, marroquíes, malgaches, somalíes e indochinos. En un principio, la mayoría de las tropas coloniales estaban formadas por voluntarios. Pero a medida que la guerra se prolongaba y aumentaba la cantidad de bajas, las autoridades francesas dependieron cada vez más del servicio militar obligatorio para reclutar soldados árabes y de África Occidental. En las colonias, la mayoría de los hombres no tenía ningún deseo de luchar por Francia, y el reclutamiento forzoso provocó una grave resistencia. En África Occidental, los jefes locales proporcionaban a las autoridades francesas posibles reclutas que solían ser jóvenes de los estratos sociales más bajos. El Imperio Ruso, en 1914, era un imperio inmenso, multinacional, pluriétnico, que se extendía desde Polonia hasta el Cáucaso, Asia Central y Siberia. La élite política rusa soñaba con adquirir nuevos territorios, como los territorios ucranianos del Imperio Austrohúngaro y gran parte del Imperio Otomano. Al principio el ejército ruso era patriota y estaba comprometido, pero las agitaciones en su frente y las revoluciones posteriores debilitaron la armada y animaron a la deserción, promovida en particular por los soldados provenientes del campo, que querían estar en su país si se repartía la tierra entre ellos. Al igual que los otomanos, Rusia también terminó dirigiendo una guerra dentro de otra guerra, con una lucha interna que provocó la revolución con la cual cayó la dinastía Romanov en 1917. Ese mismo año, Alemania, Austria y Francia sufrían levantamientos y huelgas debido a la comida, pero nada igualaba la agitación civil que se vivía en Rusia y que produjo un cataclismo político que resonó durante el resto del siglo XX. En 1914, el Imperio Italiano tenía apenas 50 años como país. Aunque no era una gran potencia todavía, tenía ambiciones de expandirse en colonias e intentó, sin éxito, tomar el control de Túnez y Etiopía a finales del siglo XIX. En términos territoriales, los principales puntos conflictivos eran las tierras del norte del país, que en ese momento estaban bajo control austriaco, conocidas como la Italia irredenta. Los intentos de adquirir colonias más alejadas no tuvieron mucho éxito, salvo unos pocos puestos militares en Libia, Eritrea y Somalia. Italia permaneció neutral durante 10 meses, cubriéndose las espaldas hasta 1915, cuando básicamente se vendió al mejor postor, los aliados. La oferta de Austria de devolver los territorios de Italia no redimida llegó demasiado tarde. En 1914, el Imperio Italiano tenía una población de 36 millones y en continuo crecimiento. No obstante, presentaba un retraso económico asediada por problemas como la pobreza rural y el analfabetismo en masa, y su sistema político era disfuncional e indisciplinado. Italia movilizó a más de 5 millones de hombres para llevarlos a la guerra. El imperio portugués, que no era para nada desdeñable, partió de una población portuguesa de unos 6 millones, de los cuales un millón participó en la guerra, es decir, muchísima gente. Antes de que Portugal se declarara en guerra en 1917, el país envió pequeños contingentes de soldados desde Portugal para proteger sus colonias en África del Este portuguesa, la actual Mozambique, Angola y Cabinda. Bélgica nunca declaró la guerra formalmente a Alemania y por lo tanto se mantuvo oficialmente neutral durante toda la Primera Guerra Mundial, pero se vio obligada a defenderse cuando Alemania invadió el país en 1914 y se convirtió en un campo de batalla clave en el frente occidental. El Congo belga fue propiedad personal del rey de Bélgica hasta 1908, cuando se convirtió en una colonia formal de Bélgica. Al igual que Alemania, los Estados Unidos en 1914 eran principalmente un imperio económico en vez de un imperio colonial. Tenía tantos territorios, como el caso de Alaska o Hawái, como protectorados, como el caso de Puerto Rico, Guam y Filipinas. Pero su impacto en la guerra fue principalmente un impacto financiero. Los aliados habían estado financiando la guerra a través de la Bolsa de Nueva York, y la entrada de los Estados Unidos en la guerra les liberaba de la preocupación por su deuda creciente con los americanos. Cuando los Estados Unidos entraron en la guerra en abril de 1917, su pequeño ejército no estaba preparado para el combate del frente occidental. No obstante, en los siguientes 18 meses, gracias al reclutamiento y a un crecimiento acelerado de las organizaciones militares, incrementaron su tamaño 30 veces hasta aproximadamente 4 millones de hombres. El proceso de reclutamiento era problemático. Cerca del 8% de los conscriptos no hablaban o no comprendían el inglés y predominaba el racismo, había unidades marginadas y muchos negros trabajaban como obreros y no como soldados. En cuanto a las potencias centrales, podemos hablar, por supuesto, del Imperio Alemán, que en vísperas de la Primera Guerra Mundial era la más joven de las potencias europeas. Su creador, Otto von Bismarck, que había comenzado el proceso de unificación de Alemania a finales del siglo XIX para formar el Segundo Reich alemán, a partir de aquí el nuevo imperio había comenzado tarde en su conquista de territorios extranjeros, luchando por África para adquirir solo unos pequeños trozos de tierra. África del sudeste alemana, la actual Namibia, o el África oriental alemana, las actuales Tanzania, Ruanda y Burundi, también Camerún y Togolandia, además de algunas islas del Pacífico, especialmente Samoa y algunas ciudades de China. Entre 1870 y 1914, Alemania experimentó una rápida industrialización y su población se disparó a más de 65 millones. 11 millones de alemanes participaron en la Primera Guerra Mundial. El Imperio Austrohúngaro tenía una extensión muy grande en Europa Central y Oriental y era una entidad multinacional que cubría gran parte de la zona actual de Austria, Italia, Rumanía, la República Checa, Eslovaquia, Polonia y la antigua Yugoslavia. Lo único que unía sus varias nacionalidades era que estaban controlados por los Habsburgo, una de las más grandes dinastías europeas, dirigida en 1914 por el emperador Francisco José. En este año su población era de aproximadamente 52 millones, de los cuales 7,8 participaron en la guerra. Las fuerzas austrohúngaras eran increíblemente heterogéneas. De hecho, había unidades en las que la mayoría de los soldados eran tropas de etnia árabe y sus combatientes podían ser otomanos o de etnia turca. El Imperio Otomano entró en una alianza con las potencias centrales para salvarse a sí mismos, lo que provocaba un gran riesgo. El Imperio Otomano se extendía desde las costas búlgaras y rusas del Mar Negro hasta la península arábiga, tan al sur como el actual Bahrein, en el Golfo Pérsico, y en el sur de Yemen, en el Mar Rojo. Abarcaba 1,5 millones de kilómetros cuadrados y era un imperio conformado por múltiples etnias y religiones. En 1914 era un imperio en decadencia. La Gran Constantinopla, que a comienzos del siglo XIX controlaba los Balcanes, toda África del Norte y Oriente Medio, hasta el actual país de Irán, había perdido algunos países como Serbia, Albania, Bulgaria y Rumanía. Alrededor de 25 millones de personas vivían en el Imperio Otomano en 1914, incluidos 10 millones de turcos, 6 millones de árabes, 2 millones de armenios, 1,5 millones de griegos y 1,5 millones de kurdos. El imperio movilizó a más de 3 millones de hombres durante la guerra, principalmente turcos, pero también árabes, griegos y armenios.